A ver qué dice Raúl, no sé si desea. Sabes que la gente quiere las pachas. Raúl Romero y no sé quién y no sé cuántos. Con el aplauso de la gente oyente de Radio Estudio 92. Aquí está. Al fin y al cabo, todos somos amigos, vecinos, primos, hermanos o quizás hijos de una pacha. Ya no recuerdas quién soy, yo te hice plan en la playa, tú te enfrentabas al sol, yo me acerqué por la espalda, pasado el susto inicial, vencida tu desconfianza, buscamos de lo que hablar y cruzamos las miradas. Me fui con tu dirección y tu número en la agenda, y en la mente una visión, mezcla de frita y pantera. Deje que pasen los días y a tu número marqué, y cuando por ti pregunté me dijeron que ahí no vivías, ni siquiera te conocía. Verme, trata de no ser falsa, busca ser sincera siempre, pensando en recibir lo que puedes ofrecerme. Lástima que con tu gracia y con esa linda facha te quieres hacer la zapa y actúes como una pacha. Pacha. ¡No se oye atrás! ¡Pacharaca! ¡Cuando te veo de nuevo! ¡Yo quiero verte otra vez! ¡He dado cuenta de que contigo solo he recibido un revés! ¡Cuando te veo de nuevo en la playa! ¡Cuando te veo para que te ahogues! ¡He dado cuenta de que simplemente eres una calienta bowie! Con la A. Pacha, pacharaca. Pacha, pacharaca. Vamos con la E. Peche, peche, eque. Peche, peche, eque. A ver con la I. Pichi, pichiri. Pichiriki. Vamos a la esquina de allá con la O. Pocho, pocho loco. Pocho, pocho loco. Ahora todos vamos. Cuando te veo de nuevo, yo quiero verte otra vez. Me he dado cuenta de que contigo solo he recibido un revés. Cuando te veo de nuevo en la playa, cuando te veo para que te ahogues, me he dado cuenta de que simplemente eres una caleta bowie. Pacha, pacha, pacha, pacha, pacha, pacha, pacha, pacha. Pacha, pacha, pacha, pacha, pacha. ¡Qué cocha te pacha! Gracias.